gracias, Señor, porque todo es posible si solo creemos en ti, Señor. Todo es posible si puedes creer que todo es, que todo es posible. Paso nuevo.